FM Moreno 90.1. Estación de radio. Sábado 19 de diciembre. Ya pasaron 8 años y no se fueron ninguno. Vuelven todos y nosotros no sé a dónde nos vamos a meter. El camping de la Avenida 9 de Julio se arma y se desarma y dentro de poco van a armar unos bungalows por si se viene la campe antiglobalización. Hablando de eso, ¿vieron lo de Dinamarca? Parece que la represión no es solo argentina. ¿La dinamarquesa será la mejor policía del mundo? ¿Harán encuentros con la bonaerense? ¿Querrán, como Aníbal Fernández, poner a la protesta social en una cajita? Con el tema del calentamiento global, los presidentes discuten y nosotros, fritos y recalientes. Así, amigos, terminando el año, culminando la década, respirando después de la mordida y a punto de entrar en un nuevo estado de coma. Estados de coma. Estados de coma. Vivitos, pero no coleando. Buenas tardes a todos y todas los que están del otro lado escuchándonos. Sí, a pesar de la lluvia, buenas tardes. Sí, a pesar de la lluvia. Sí. ¿Qué acá tal? Tenemos tardes, a... Ceci. ¿Cómo andas, Seba? ¿Todo bien? Bien, bárbaro. Acá buenas se tardes. Nos viene el agua, mirá bueno, eso lo que es. Buenas tardes, ¿eso? Sí. Eso es el operador. Sí, no, el osito, sí, hola, sí. ¿Cómo le va al operador? Lo que está atrás, decís vos. Lo que está atrás es la tormenta. No, no, no, no, no. Agostina, ahora Fer, que bailan. Y atrás la tormenta. Mirá ahí el viento. Está. Qué pedazo de viento, ¿eh? Sí, pedazo de viento y pedazo de calor acá adentro. Sí. ¿Y si vamos a la calle a hacer el programa? Che, tendríamos que haberlo planificado, ¿no? Igual se hubiera complicado con el agua. Se complica, sí. Se nos mojan los micrófonos, los diarios, todo se nos moja. Sí. Con un paraguas también podría ser, sí, claro. Buenas tardes, último programa de Estado de Coma. Del año. Último programa del año. Del año, Último programa del año, así 2009. Es. 2009. Así que hoy esperamos a los oyentes que se comuniquen con nosotros. Por favor, en estas dos horas, ¿no? Por favor, sí, que se comuniquen y nos tiren buena onda como siempre lo suelen hacer. Y nosotros estaremos haciendo lo mismo, a pesar de la lluvia. Así es, estoy se pueden comunicar, sí, te veo así, me da como un poquito de cosa. Y yo vengo con un día así bastante particular, ya te voy a estar contando. ¿Puedo decir un humor de perros? Sí, podés decir, un humor de perros, así, tal cual, lisa y llanamente, no podrías haber sido más gráfico. Los oyentes se pueden comunicar con nosotros al 466-6559 o enviar mensaje de texto al 1561-540359. Ahí está. Y se pueden comunicar para dejarnos mensajitos, para decir lo que ustedes quieran y para participar de los concursos habituales que tenemos en este dignísimo programa que hoy es su última emisión del año 2009. Bueno. Entonces, para comunicarse, como ya dijo Cecilia, los teléfonos van a poder hacerlo, pero para responder una de las consignas del día de hoy, que es, ¿no? ¿Cómo se debe decir? ¿La yema es blanca o las yemas son blancas? Listo. Bueno, comuníquense con nosotros, nos vamos entonces con un tema musical. Vamos a repetir ahora. No lo vamos a repetir. ¿Sí? ¿Lo repetimos? Los que estamos dentro del estudio somos nosotros y no lo repetimos. No lo repetimos nada. Ahí está. Vamos a escuchar a Mozambique en su último recital, ¿verdad? Recital de despedida en el año 2007 en Morena Bar, haciendo Sisters. Una versión de Divididos. Dedicado al Tom. Este tema no es nuestro, pero ¿por qué no? Más rock nacional. Los Divididos. The field. was raised by the life of man. The choirs live with them tonight. We have a reason to Panama. We have a reason to change our mind. Llegado el último programa de Estado de Coma 2009, debemos hacer algunas aclaraciones. Sí, a ver. Estado de Coma es el nombre del programa, sí. No la situación en la que estamos nosotros, la situación, de salud hospitalaria, clinicalaria. No, es el nombre del programa, ¿sí? Así sí. Que a todos aquellos oyentes desprevenidos que piensan que Ceci y yo estamos en un perpetuo estado de coma, sí, pero es por el nombre del programa, no porque estemos enfermos. ¿Está? Claro, sí. Ya, enfermo está Sandro, que no sabemos ni siquiera si está en un estado de coma o qué. El tipo sí. Está ahí tirado, que no, avanza, retrocede, avanza. Está en un estado crítico, pero estable. Ajá. Qué complicado estar en un estado crítico. Qué contradicción. No, aparte es re jodido, hay que estar en un estado crítico, pero estable. Porque sí. Estás mal todo el tiempo. Sí. No va ni para atrás ni para adelante. Claro, bueno. Y no, pero nos vendían la noticia como que está crítico pero estable, che. Sí, sí, pongámonos sí. Un poco contentos. No es para tanto. No, si a mí me dicen que un familiar está en un estado crítico y estable, yo no me pondría tan tranquilo, ¿no? Y no. Pero bueno. Claro, claro. Ese es el tema, que es Sandro. Es Sandro, y en el estado en el que esté, vende igual. Sí, bueno, esto que charlábamos recién, que no estamos en estado de coma, o sí, pero en realidad depende. Vos lo dijiste bien al principio, a lo que va... Lo que tiene que ver con el aspecto clínico, si se quiere, sí. Bueno, surge a colación de Agos, que recién nos contaba que venía en el tren hablando con una chica que venía escuchando la radio y que le empezó a preguntar por los Pamparabam. Ella empezó a contar que, bueno, que parte del grupo de niños que hacen Pamparabam son Mateo León, mis hijos, y que yo, Cecilia, o sea, su mamá, estaba en estado de coma. Y la chica sí, le dijo se a Cecilia, la que está en estado de coma. Sí, está re bueno. Y ella seguía hasta que, bueno, se dio cuenta que la chica había ido para cualquier lado y pensaba que yo, bueno, no, yo estoy acá. Estás acá. Estoy en estado de enojo. De un enojo, poco, sí. Que no es lo mismo que estamos, estar en estado de enojo. Mi hijo fue mordido por un perro anoche, por un ovejero, un cachorro, a 2 cuadras de mi casa, más precisamente el 9 de julio y Posadas. Sí. Que iba suelto al lado de su dueño, sin cadena. Solo con una correa se le soltó el perro, sí. Y bueno, mordió a mi hijo en el brazo. La cuestión es que este buen hombre se mandó a mudar con su perro. No tengo ningún dato al respecto acerca del animal. No sé si está vacunado o si no. Así que yo les pido, por favor, a los oyentes que, bueno, si tienen alguna información que puedan aportar, Se pueden comunicar con nosotros, bueno, sí, a los teléfonos... Al 466-6559 o al 15-6154-0359. Sí, así es. Esto fue en Los Nogales, en 9 serio, de si julio y Posadas. Si saben algo de este señor y del perro, estaría bueno que nos aporten algún dato para ahorrar también el tema de los medicamentos y los remedios que salen, sí, un montón de plata. Sí, las 9 vacunas que le tengo que dar, sí, a León. Y no es solo el dinero lo que molesta de esto, uh-huh, sino también el trauma por ahí al que se le expone al niño. Sí, el trauma tantas... y además, bueno, yo después de que se me pasó, digamos, sí, un poco los nervios primero, la bronca después, bueno, la bronca sigue igual, sí, pensaba en, bueno, en esta cuestión irresponsable a veces de la gente, que suele suceder. Yo trabajé mucho tiempo con perros, con gatos, en veterinarias, y esta cosa en donde los dueños se empiezan a encaprichar a veces con que quieren un perrito, no tienen ni idea de lo que quieren, nunca se lo preguntan, y le traen, no sé, un Rottweiler a una casa en donde por ahí, qué sé yo, hay niños o... Y bueno, y esto. Y este señor, bueno, ni siquiera preguntó cómo estaba el chico, que qué sé yo. Nada, bueno, nada, así que, por favor, si tienen datos, bienvenidos en. Que nos manden a estas líneas. Sí, que nos manden a las líneas telefónicas. Ha llegado un mensaje. Sí, a ver. Al 15-61-54-0359 que dice, se te está por volar la bici. Jaja, saludos, el chico de la combi que te está monitoreando. Jajaja. Ja, ja. ¿A quién? ¿Tenemos espías? A mí debe ser porque yo vine en bicicleta. Tenemos, sí, tenemos algún espía. ¿Tenemos ¿Será espías? James? No sé, pero no me gusta eso. ¿Será Ciro, ¿no? James? No, ¿no? Igual no está la combi, se fue. ¿Se fue? ¿O se habrá camuflado? No sé. No sabemos. No, no lo sabemos. Chao, mira cómo llueve. Sí, es tremenda la tormenta que se está desatando, así se dice, ¿no? Sí. Se desató una tormenta, periodísticamente se dice así. En estos precisos momentos en el que nosotros estamos haciendo estado de coma. Afuera refrescó, acá sí, no. Acá no, acá no refrescó. Vuelvo a ni insistir, un poco. Vuelvo a insistir. ¿Podemos ir a hacer el programa afuera? Y lo que pasa, claro, yo no me eléctrico. Quiero quedar un shock eléctrico. Ahí sí, ¿qué? Otra que estado de coma. Otra que estado de coma. Ahí nos vamos, en directamente. Estado, en estado de shock. En estado de shock y shock. Chau. Sí. Y llegó otro mensaje. A ver. Que dice, les puedo asegurar y no les miento que voy a extrañarlos mucho en este tiempo que falten. Muchas gracias por su tan linda compañía. Un abrazo muy fuerte para los dos de Cecilia. Ay. Bueno, muchas gracias a Cecilia. Le mandamos muchísimas un beso gracias, grande Cecilia. Desde acá. Fiel oyente. Fiel oyente de estado de coma, sí. Y nos vamos ahora con Fabiana Cantilo, Mary Poppins y el desollinador. Mira. Con las alas del mar, si no encuentro un ser humano que me pase a buscar, siempre tiemblo y vuelvo a temblar. No me mires, no me toques, si me pongo a gritar. Muy bien, yo salgo a bailar en medio de los coches. Yo muero de odio porque me dicen lo que tengo que hacer. Él se convirtió en superstar. El teléfono no para, no para de llamar. Por la noche vino el doctor, su enfermera, Mary Poppins y el desollinador. Bueno, seguimos en estado de coma. Tenemos 18-16 minutos. 18-16 minutos. Sí, la hora acá por estos hemisferios, por estas latitudes, es 13:27 p.m. Ajá, mira vos. Es la hora real del lugar en donde nos encontramos nosotros. Sí. 18, 16, no sé dónde está. Seguimos insistiendo que es en Europa, pero no sabemos todavía. Sí, no sabemos bien qué parte. No sé, capaz. ¿En Copenhague? ¿Qué hora será? No tengo la menor idea. Hora que se pongan las pilas y decidan algo. Sí, entre otras cosas. Sí, esto lo decís por la editorial, ¿no? Por la editorial y por la tormenta que estoy viendo afuera. Por la tormenta, sí, también. Después, muchachos, pónganse media pila que las tormentas ya no son como las de antes, ¿eh? Sí. Cada vez viene más pulenta. Mientras vemos que una botella va recorriendo todo el cordón de la casa. Mira, bueno, ahora nos vamos a poner a hacer barquitos. Va, ahora, cuando terminemos, ¿querés? Sí. Hacemos unos barquitos. El agua ya lo hicimos hace rato, así que sí. Podemos empezar a hacer barquitos. Che, pregunta, ¿no? ¿Qué hacías vos hace 8 años atrás? Digo, viste que en la editorial decíamos esto de... Ah, no. ¿Después seguimos? No, seguimos. Ah, ¿seguimos? ¿Qué hacías hace 8 años? Sí, dale. Por esto del 19-20 del 2001. Sí. Yo andaba... A ver, en 2001 estaba trabajando en un locutorio en Capital Federal. ¿Sí? Obviamente tenía 8 años menos que los que tengo ahora, que no voy a decir cuál es mi edad. Muchos ya la saben. Y estaba trabajando en un locutorio en Capital Federal. Y este aquí, que estaba a 7 cuadras, ponele, de la Casa de Gobierno, este locutorio. ¿No? Sí. Y bueno, y en pleno quilombo, esa fecha, 19, fue el 19, yo en el momento en el que se estaba produciendo todo lo que se estaba produciendo en la plaza, yo estaba subido al tren queriendo volver para mi casa. Mirá vos. No, a ver, yo en ese momento no estaba muy concientizado de lo que era... de lo que estaba sucediendo en la actualidad del país, ¿no? Sí, sí sabía, tocaba más o menos de oído, pero no estaba tan interiorizado como ahora. Bueno, y estaba queriendo volver a mi casa y el tren no arrancaba. Ajá. Y bueno, en el tren agitaron un montón y hasta que arrancó. Pero ajá, eso estaba haciendo así. Bueno, después yo te voy a contar qué era lo que estaba haciendo yo ese día. Sí, fue dale. Un día muy especial, muy particular. Ahora estamos en comunicación telefónica acerca de una actividad que se va a realizar el día de hoy. Un festival que organiza Radiográfica, así que vamos a charlar un ratito con Ariel Weyman. Hola, Ariel. ¿Cómo les va? Muy bien, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Ariel. Bien, aquí en los estudios de Radiográfica en el barrio de Barracas, de la ciudad de Buenos Aires. Bueno. Che, mañana estarían haciendo el festejo... Hoy, perdón. Estarían haciendo el festejo de los del cumpleaños de la radio, ¿no? 4 años de emisión de Radiográfica. Así es, y... Son 4 años de aire, sí. 4 años de comunicación popular, y hoy lo estamos festejando con un festival a partir de las 5 de la tarde, uh-huh, en la calle, en la puerta de la Gráfica Recuperada, la cooperativa Gráfica Patricios, que es donde está instalada la radio. Sí. Y bueno, un festival musical, va a haber presencia de los barrios del sur, la murga y el candombe del grupo Catalina Sur, también del Circuito Cultural Barracas, va a estar tocando Vientito, Mustafari, uh-huh, y va a cerrar este festival el negro Horacio Fontova. Ajá. Así que para nosotros es como muy muy gratificante, ¿no? Estar festejando, y hay que festejar los cumpleaños. Sí, sí, tal cual, más cuando por ahí... implican todo el laburo que se lleva adelante para sostener una radio alternativa, cooperativa, si se quiere, ¿no? Sí, una radio comunitaria. Una radio comunitaria, sí. El concepto alternativo nosotros no lo utilizamos, pero mira. Bueno, es una cuestión semántica, pero uh-huh, porque un poco lo alternativo tiene que ver con alternativo a algo, y ese algo la verdad que no tiene mucha legitimidad, y ese algo es la cadena de medios comerciales, ¿no? Ajá. Está muy bien. En realidad nosotros pretendemos o venimos pretendiendo hacer comunicación con nuestra propia agenda. Sí. Y bueno, ustedes saben lo que significa llevar adelante un proyecto de comunicación, sí, sí, sin fines de lucro, así que no lo voy a andar explicando como lo que el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo de tanta gente. Uh-huh. Lado, ¿no? Ariel, te hago una preguntita. Contanos un poquito acerca de la historia de la radio. ¿Sí? ¿Cómo fue que arrancaron? ¿Cómo se fue armando este proyecto? Y esto surge de una decisión de la cooperativa Gráfica Patricios. Sí. Una empresa recuperada por trabajadores en el año 2003. una gráfica que está queda en el corazón de Barracas y es una planta que, para que tengan una idea, tiene 5.300 metros cuadrados. Ajá. Y, un montón. Un montón. Sí. Y aquí hubo una voluntad de parte de la cooperativa de abrir el espacio de la gráfica. Y bueno, desde el año 2004 funciona una escuela pública, también funciona un centro odontológico. Sí. Que depende del Hospital Argerich, que da atención gratuita odontológica para toda la gente que quiera atenderse. Y también funciona desde diciembre del 2005 radiográfica. Uh-huh. Y bueno, empezamos a hacer comunicación, bueno, tratando de meter, de alguna manera, de integrar, de abrir las puertas para que las organizaciones sociales formaran parte, como lo son hoy, de esta herramienta de comunicación, ¿no? Y creo que, por lo menos, eso lo logramos. Logramos que muchos vecinos, y sobre todo organizaciones de carácter colectivo, ¿no? Sí. Centros culturales, comedores, sindicatos, organizaciones de trabajadores en general, tengan una participación activa en la radio. Uh-huh. Y para nosotros este festival, digamos, nos trae, nos remueve la memoria, porque la radio salió al aire un 13 de diciembre de 2005. Ajá. Y el día 17, es decir, 4 días después, hicimos un festival de similares características al que estamos realizando hoy. Sí. En la puerta de la gráfica. Bueno, es como que nacimos también con un festival en la calle. Uh-huh. Y de alguna manera volver a repetir esta instancia nos remueve un montón de cosas y nos hace, bueno, recordar cómo estábamos cuando empezábamos, todos los desafíos que se nos planteaban y bueno, y todo lo que nos siguen planteando, ¿no? Bien, Ariel, te hago una consulta. ¿Está lloviendo por allá? Todavía no. Bueno, todavía no, te comento, acá se largó una tormenta terrible, tremenda. En caso de que, esperemos que no, ¿no? En caso de que llueva, ¿qué va a pasar con el festival? No, yo creo que no va a llover. ¿Vos crees que no va a llover? A mal tiempo. Buenísimo. Actitud positiva. Muy bien. Y bueno, todavía falta bastante para que esto empiece, 5:30. Está muy faltan bien. Faltan 3 horas, ¿no? Falta más de 3 horas. Bueno, Y bueno, hay que mirar las cosas como con optimismo, ¿no? Obvio. Bárbaro. Y bueno, otra cosa para decir, para festejar, digamos, para celebrar, no es solamente el esfuerzo colectivo de tanta gente que hace posible que esta radio esté al aire todos los días, sino también celebrar nuestra identidad con el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con sí. la que construimos comunicación en red, uh-huh. y también con quienes hemos salido a disputar muy fuerte una ley de servicios de comunicación audiovisual que terminó con un éxito importante. En ese sentido también vamos a festejar, vamos a celebrar no solamente nuestro hacer cotidiano de hacer radio, nuestra vida cotidiana, sino también haber trabajado y seguir trabajando con otros en unidad en Farco y de haber peleado una ley que esta ley pudiera sancionarse en octubre último, ¿no? Y bueno, me parece que son muchas cosas, también el trabajo que hemos hecho con otros actores sociales, con más de 300 organizaciones sociales en la coalición por la Constitución Democrática, uh-huh. creo que nos abrió un panorama y nos plantea a todos, ¿no? Desafíos muy muy inmensos de cómo poner la comunicación comunitaria y popular en otro nivel, ¿no? Sí, eso hay que destacar que es muy importante porque, o sea, no es solamente que haya una ley, sino que además tiene que hacerse practicar esa ley o llevar adelante esa ley, ¿no? Sí. Y creo que tanto ustedes como FM Moreno está tratando de justamente sacarle el mayor provecho a esta ley y tratar de seguir siempre en vistas de progresar con esta ley, ¿no? Que justamente hemos logrado cosas que me parecen importantes, ¿no? Por ejemplo, conducir o tener la presidencia del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, que es uno de los organismos creados por la ley 26.522. Sí. Ajá. Esa presidencia la ejerce Néstor Busso, director de Radio Encuentro de Viedma y presidente de Farco. Para nosotros es un orgullo, ¿no? Todos sí. los mismos estamos participando en carácter de suplente por el sector social sin fines de lucro, y representando las radios de trabajadores de las recuperadas. También es se nos pone en un asunto de mucho desafío, porque tenemos que elaborar algo que no ha existido, que son políticas públicas de comunicación para este país, ¿no? Y creo que, bueno, aceptamos el desafío y esperemos estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Muy bien, Ariel, ¿querés repetirnos nuevamente la hora en la que estaría comenzando el festival y la dirección? Está convocado a las 5 de la tarde en el barrio de Barracas, en Avenida Patricios. Sí. Al fondo, digamos, Avenida Patricios al fondo, al 1941. Sí. Bien. Casi el Riachuelo. Muy bien. Dentro de la ciudad de Buenos Aires, ahí estamos. Y bueno, les agradecemos en nombre de la radio que nos hayan llamado, y les enviamos un muy fuerte abrazo, y sigamos construyendo comunicación con sencillez, con modestia, y bueno, creo que tenemos muchas cosas tenemos muchas cosas por delante, y creo que vamos a seguir amando. Muy bien. Bueno, Ariel, muchas gracias a vos. Ariel. Y suerte hoy entonces. Muchas gracias. Con la actividad. Hasta luego, suerte. Chao, hasta luego. Bien, y para cerrar la nota y el bloque, nos vamos a ir con una versión del Negro Fontova haciendo Agua, el tema de los piojos. Ah, mira, bueno, dale, vamos. Entonces vamos con eso nomás. Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero. Agua, corriendo en el tiempo. Agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla. Quiero que me hagas cosquillas. Siempre sonido sonriente. Dame, que es grande mi confusión. Agua cayendo recuerdos, dame en tus hojas la bendición. Guerras, amores y juegos, fuegos, relámpagos, truenos, barcos, montañas y sueños, todo descansa en tu corazón. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1, estación de radio. Pensamos. Pensamos. Sentimos. Hacemos. Hacemos. Decimos. Escuchamos. Actuamos. Actuamos. Fracasamos. Estamos. Estamos. Estamos. Vos también sos parte de lo que pasa. Lumineida en la radio. Sábados de 15 a 17. Maricón, los hombres no lloran. Estalla Silencio, sábados a las 19 horas. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. La mejor música, escúchala en vivo y refrito. Recitales, entrevistas y música en vivo. Repetición de Vivo y Refrito, los sábados de 23 a 1 por FM Moreno, estación de música. Roots Thailand in the house, tu gran aliado, 2009. Escucha reggae para todos los oyentes. Domingos de 19 a 21 horas en tu estación de música. Tu gran aliado, Roots Thailand. Yo soy Rastafari. Tu gran aliado. No es necesario estar en Jamaica para disfrutar de esta música. Desde aquí, Argentina, para toda la gente. Estás escuchando Estado de Coma por FM Moreno 90.1, estación de diversión. PM en este sábado gris y mojado. Continuamos en Estado de Coma. ¿La temperatura y la humedad me estás pidiendo? No. Lo que te está pidiendo es que cuentes que Estudiantes le está ganando por 1-0. Justamente iba a contar eso. ¿Y vos cómo sabes que Estudiantes está ganando al Barcelona 1-0? ¿Y porque era eso a lo que te referías o la pegaste? Sí. O no, era eso. Sí, bueno, da. ¿Qué estabas haciendo vos hace 8 años? ¿Yo? Sí. Yo, se dice yo. A esta hora, en realidad. Yo, claro. ¿No? Yo no. Yo. Yo. Tampoco, pero la pucha. Ahí, no, lo dije yo. Yo. Ahí. A mí me bocharían entonces. Claro. Ahí en toda esta academia de locución. Yo, el 19 de diciembre, hace 8 años atrás, estaba tirada en el pasto de la Facultad de Veterinaria, esperando para rendir una materia. ¡Qué loca! Química orgánica, sí. Re loca. Y unas horas más tarde, después de rendir, sacarme un 7, festejar, enterándome que estaba embarazada de mi hijo Mateo. ¿Puedo hacer una pregunta a riesgo de quedar muy desubicado? ¿Y tiene que ver justamente con la situación del examen? No. ¿Eh? No. Ah. No, yo estaba concentrada en el examen en ese momento. No. Bueno. No. Perdón. Así que fue un día bastante particular, te voy a decir, porque, bueno, fuimos al laboratorio con el papá de Mateo, con Guillermo, a buscar el resultado del análisis, y había una tele chiquitita en el laboratorio. ¿El laboratorio estaba ahí en la Facultad de Veterinaria? No. El laboratorio no. El laboratorio estaba en la ciudad de San Martín, y mientras las empleadas querían decirme el resultado de manera verbal y no escrito, porque los bondis empezaban a parar, porque estaba todo hecho un caos, veíamos por la tele todo lo que estaba pasando el 19 de diciembre. que ya, digamos, se avecinaba, bueno, lo que todos ya sabemos. Sí. ¿No? Sí, sí. Así que digamos que fue un día muy, muy, muy fuerte. Así como con muchos sentimientos encontrados, digamos. ¿Qué? Eso era lo que estaba haciendo yo ese día. Sí, ¿qué estarían haciendo nuestros oyentes? ¿No? Está mal dicho, oyentes. Vaya no a saber. No me sale. Oyentes. Bueno, ¿qué estarían haciendo los que nos están escuchando en este preciso instante? Vaya uno a saber. Ahí está, no la tenías esa, ¿eh? No me sale la Y, pero tengo. Todavía me queda rapidez mental. Algo. Sí, un poquito, lo necesario. ¿Qué estarían haciendo la gente que nos está escuchando en este momento hace 8 años? Sí. ¿Nos pueden llamar? Sí, nos pueden llamar al 466-6559, enviarnos mensaje de texto al 15-61-54-0359. Nos pueden también mandar un mail a estadodecoma@fmmoreno.com.ar. Estamos saliendo por internet ahora y nos pueden escuchar también por internet. Así es. En www.fmmoreno.com.ar. También pueden comunicarse a estas líneas a estas vías de comunicación. Uh-huh. Para decirnos lo siguiente, responder o adivinar lo siguiente. ¿Quién dijo maten al pescado, maten a la guacha? Esta semana, ¿eh? Frase esta semana fue, ¿no? Frase de la semana. Sí, así como... Mira vos. Maten al pescado, maten a la guacha. Wow. Bueno, ha llegado un mensaje. Hay muchos que están queriendo saber quién lo dijo. Sí. Esto. Sí. Nosotros sí. También. Nosotros también, así es. Bueno, ha llegado un mensaje que dice, noticias desde las calles. Las calles son un río. Se quedó varado un automóvil en el cruce para autos del lado norte de las vías. Hay una familia dentro del mismo. Bienvenidos a Venecia. Lado norte de las vías. Claro. En el cruce, lado norte de las vías. Del otro lado. ¿Eso es un acertijo? ¿Tenemos que resolverlo? Sí, resolver la primera parte, porque nos dicen que llegamos a Venecia. Bienvenidos a Venecia, termina. No, pero. No. Nosotros estamos del lado sur. ¿Sí? Del cruce de vías. Por lo tanto, el lado norte sería el contrario, ¿no? Qué perspicaz. El operador me parece que me va a revolear con algo en cualquier momento. Sí. No, él está para decir yo. Claro. Nada más. Sí. No está para pensar qué es el norte, qué es el sur. Uh-huh. No. Y ahora que terminó latinoamericano, menos tampoco está para pensar qué es el norte y qué es el sur. ¿No? No. No. No. Bueno, a pedido de una oyente fiel de Estado de Coma, vamos a pasar este tema que nos pidió encarecidamente hace dos programas atrás que le pasáramos. El tema es el de Tracy Chapman, sí, que dice Give Me One Reason, y va a sonar en este preciso instante. Dame una razón para quedarme aquí y me daré la vuelta. Vaya, qué propuesta. Dame una razón para quedarme aquí y me daré la vuelta. Qué insistente esta muchacha. ¿Sí, no? Porque no quiero dejarte solo, pero tienes que hacerme cambiar de parecer. Cuánto ingenio, ¿no? Para... Nene, tengo tu número y sé que tienes el mío. Pero sabes que te llamé muchas veces. Puedes llamarme, nene. Puedes llamarme en cualquier momento. Pero tú tienes que llamarme, ¿eh? Ponete las pilas. Someone to hold me, oh, and lock me through the night. wasting my precious energy. Give me one reason to stay here. Yes, not turn right back around. Give me one reason to stay here. Oh, not turn right back around. Said I don't want to leave you lonely. You gotta make me change my mind. There ain't no more to say. ¿Qué habrá sido de la vida de Tracy Chapman? ¿Vos no tenés sé. Idea? No, ni idea. Se debe haber quedado ahí. No le habrán dado varias razones para que se quede ahí. Para que se quede ahí, se quedó esperando. Se habrá quedado esperando el llamado. ¿Qué habrá hecho? No sé. Bueno, hablando de llamados y mensajes, nos llegó un mensaje que dice: hice mi barquito de papel. Se perdió navegando. Saludos, chicos. María. Bueno. ¿Alguna vez hiciste algún barquito de papel vos? Sí. A mí no me salían. ¿Ah, no? Debo admitir que no me salían. No. Mira vos. Avioncito, sí. Ajá. Había un avioncito raro que constaba de dos partes. El avioncito se podía dividir en dos partes. Sí. ¿Sí? Sí. Una era la parte, digamos, como la de la cabina, si se quiere, o la parte delantera. Y después uno tenía que hacer cortando un trozo de papel rectangular, ajá, ¿sí? Y bastante largo. Introducirlo por la... Qué raro, qué feo que va a sonar lo que voy a decir. Introducirlo por la parte de atrás del avión, ¿no? Oh, y eso mira. Haría... Sí. Y eso era como la cola que le iba a dar estabilidad al avión. ¿Qué y, tal? Y dirección también. Sí. Que era bastante complicado hacerlo. A mí nunca me salió. Ah, eso siempre, no. Siempre se lo pedía. Ese avión no. Otros avioncitos sí. Otros sí. Siempre le pedía a mis compañeritos que me hagan ese avioncito. Mira vos. Sí, a mí me gustaba hacer barquitos y de hecho tenía esta costumbre cuando yo vi de hacer los barquitos de papel. Y el operador está con un papel en la mano. Sí. Con no esto de vos decís que no sabes qué va a hacer. Que no sabes hacer barquitos. Sí. Y me parece que se perdió. Porque se olvidó cómo se hacen los barquitos. Creo que te quería enseñar. ¿Te olvidaste cómo se hacen los barquitos? Vidrio por medio. A mí una vez, me hicieron un barquito de esos, ¿sí? Que también se lo podía usar como gorro de pintor. Claro. ¿Vieron que los gorros de pintor? Sí, sí, sí. Generalmente, antes, no sé cómo será ahora, hace mucho que no llamo un pintor, ni hace mucho que pinto mi casa, que no es mía. Se hacían, los tipos, antes de pintar, hacían un barquito de papel, ¿no? Y se lo ponían en la cabeza. Y andaban ahí como si fuera un barquito con un hombre debajo. Ajá. Dando vuelta y con una brocha en la mano. Y mira, ahora que paró un poquito la lluvia, va, al menos ahí está el barquito, lo fuerte mira, del ahí agua, pasa. Ahí pasa. Ahí chao. Pasa ahí está. Por ahí no se hunden. Porque cuando yo te dije lo de hacer barquitos, que después nos íbamos a ir afuera a hacer barquitos, ¿viste? Sí. Como que no daba con semejante tormenta. No. ¿No? Se iban a hundir fácilmente. Hay alguien que no sabe hacer barquitos, calculo yo, pero sí sabe hacer muy bien, ¿no? Creo que lo hizo él, ¿no? Camiones artificiales. No me digas. Sí, sí, sí, sí. Estamos hablando del señor Hugo Moyano. Mira vos, ¿y con qué? ¿Y entonces? Que después vamos a tener más data de este ¿sí? señor. Sí, hay una foto en uno de los periódicos que salió esta semana. Ajá. En los cuales, ¿la ves acá, la foto? Sí, sí, sí, la veo, la veo. Bueno, ahí, un camioncito muy lindo. Ajá. Muy lindo, ¿no? Mira vos. Entonces, ¿con qué seguimos? Vamos con llamado telefónico, tenemos. Vamos con un llamado, tenemos. Esa era la seña. Mira vos, hola. Hola, hola. Camilo. Hola, Camilo. Hola, Cami, ¿cómo estás? Bien. Camilo es mi sobrino, para los que no sepan, y que llamó el jueves también. Me bañé en la lluvia y también en la pileta. Era hora que te bañaras, amigo. Hacía falta que llueva, ¿no? Para que te bañaras. ¿No? No seas así, mirá, lo dejás así calladito. Es mi sobrino y yo hago lo que quiera. ¿Cómo estás, Cami? ¿Te bañaste abajo de la lluvia? ¿Sí? ¿Y estuvo bueno? Sí. ¿Sí? Sí. Con mi papá. ¿Con tu papá? Sí. Otro que espera que llueva para bañarse. Mira vos. Lindo ejemplo yo tenemos. También. Vos también. ¿Viste lo que yo sí, digo? Pero, esperan a que llueva para bañarse. Nos metimos, había

15 61 54 0359, las vías de comunicación. Así es. Y tenemos una comunicación en este preciso instante. Así ¿hola? Es. Perdón. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Quién buenas habla? Buenas tardes. Papá Noel. Papá Noel. Perdóneme la risa, pero no estaba muy de ánimo. Pero igual uno se presenta, lo nota. Así. Siempre se presenta así, Papá Noel. Sí. ¿Cómo le va? Mire que estoy enloquecido. Con este agua, imagínese. ¿Llueve ahí? Demasiado. Ahora paró un poquito, pero hace... Yo lo estoy viendo de arriba, nosotros estamos alto, pero... Es mucho, ¿no? Sí, demasiado, demasiado. Qué bueno. Sí. No, el problema para entrar donde están los chicos carenciados, vio que está todo roto. Bueno, pero usted tranquilamente desde el aire no hace falta ni que baje por ahí. No, ya no le invoco como antes. ¿No? No, estoy haciendo una prueba. Sí. Estoy haciendo una prueba ahí por la zona, así por la zona de Chacabuco y demás, a ver, ¿no? Tirando boludeces, digamos. Y no invoco. Antes sí, 7, 8 mil metros tiraba y caía dentro de la chimenea, todo. En una época yo entraba por la chimenea, pero bueno, el tiempo pasa. Sí. Y ya no me da la sisa, ¿verdad? Claro. Y aparte, como mucha gente no tiene chimenea, y acá es complicado. Acá es complicado porque es verano y me hacen andar recontra abrigado. La verdad que parezco un reno muerto. ¿Está en el trineo usted ahora? En este momento lo tengo en la verificación. Ah, no, porque se escucha el partido de fondo, pensé que estaba escuchando la radio no, en el trineo. Estoy escuchando Estudiante de la Plata. Ajá. Le va ganando 1-0. Sí, va ganando 1-0, sí. Al Barcelona, sí. ¿Quién hizo el gol, sabe? Porque nosotros Bocelli. No. Bocelli. Bocelli hizo el gol, sí. Mira usted. Bien. Yo no soy de nadie en general, pero como tiene rojo así... Rojo y blanco, claro. Claro, sí. Menos vamos tirando. Ahora, volviendo al tema de la vestimenta, ¿a usted no se le ocurrió, digamos, mandar todo al diablo para ser delicada y empezar a vestirse de manera más acorde a esta época del año? Por lo menos acá, ¿no? Usted sabe, mija, que yo probé en una época. ¿Ah, sí? Probé afeitado. Sí. Afeitado sin gorro, obviamente. Uh-huh. Y de unas bermudas floreadas que tenía... Y una remera que me habían dado en Garbarino, de una compra que hizo mi mujer. Ajá. Pero nadie me tomaba en serio. Claro, lo miraban y decían, no es. Dígame, si la gente acá, 73 grados come nueces, budines, turrones, le explotan las coronarias, me van a hacer caso a mí, Papá Noel, si no vengo de invierno. Claro. Es insoportable, Me imagino. Un momento que agobia, Sí. Sí, me a imagino. Los enanos, igual como los tenemos escondidos, los que trabajan, los tenemos así nomás, livianito ropa. Ajá. Livianito, que tengo un problema gremial ahora. Ah, no me diga, ¿qué pasó? Sí, porque se embocaron con la CTA. ¿Se afiliaron a la CTA? Sí, con la CTA, y estaban rebeldes, y qué sé yo, y que las horas extras, y que el trabajo, ¿cómo es que le dice? Insalubre, y que el polvillo, me tienen recontra podrido. ¿Los tiene registrados usted a los trabajadores? Yo... Perdón que pregunte, por ahí lo comprometo, ¿no? Por suerte ahora canchamos una exención. Una pero tenía unos cuantos, los tenían negros. Ajá. Bah, eran enanos negros. Eran... Y los quisimos blanquear, pero matamos dos. Cuando los quisimos blanquear, porque le dimos a la cal y los quemamos. Ah, mire usted. Porque no sabíamos bien nosotros cómo era. Blanquéelo, me decía el tipo, blanquéelo. Y bueno, ya lo agarramos con mi mujer, lo pusimos afuera. Y tenía yo una cal que había pintado el ranchito ahí y les dimos. Y quedaron secos. ¿Se le complicó? Sí, por suerte escondimos los cadáveres, ¿no? Nunca, nunca pasó nada. Ah, mire. Claro, ¿quién va a reclamar un enano, no? Se me murió el reno, el que iba adelante de todo. ¿El reno? No saben nadie que tenga, ¿no? No. O sea, por reno. Burro no, porque se empaca, pero algún animalito así. A volar aprenden rápido. ¿Sí? Nosotros le damos una sustancia. Sí. Que ya viene enfrascada. Eso le damos a oler temprano y arranca, ¿sabes? ¿Qué sustancia? ¿Puede... Sí, por suerte no tenemos antidoping en la zona esta. No, es una sustancia, es natural, ¿eh? ¿Natural? Es natural, si ayahuasca, creo que le dicen una cosita así. Ajá. La ayahuasca. ¿Qué le da? Sí. Mire usted. Porque cuando pobre el Fineo Castaneda me dijo, dice, dele esto. ¿Y ahí empezaron a volar? Y ahí arrancaba bien, porque yo lo hacía volar, pero eran cursos muy muy largos. Mucho tiempo llevaba, pero ahora por suerte van rápido. Bueno. ¿Ustedes ya pidieron algo los nenes así? ¿Ustedes tienen nenes? Sí. Ajá. Sí, mi hija todavía no pidió nada porque, bueno, tiene 8 meses recién y no sabe de estas cuestiones aún. O sea que todavía no hace falta que le diga que Papá Noel existe, Papá Noel no existe, nada de eso. Yo ya le estoy diciendo igual, que Papá Noel no existe. ¿Por qué le dices eso? Porque le digo que no existe, es mi hija. Es una barbaridad, ¿cómo le voy a decir que no existo? ¿Y por qué le tengo que decir que existe? Porque existo, hombre. Yo recién ahora estoy hablando con usted, nunca antes había hablado con usted. ¿Usted cuando era chico? Sí. que era pibe, se puede acordar porque tiene voz de ser un muchacho joven. Sí. ¿Existía Papá Noel o no existía? Sí, existía. O sea, usted me dice que toda realidad es un hecho palpable, ¿verdad? Claro. Ajá, correcto. O sea, por ejemplo, las ideas no existen. No. No existe. No. El pensamiento no existe. No. No, no. La física cuántica no existe. No. Ah, vamos bien. Usted, señorita, usted tiene nene, usted tiene algo muy chiquitita, sí. ¿Vos chiquitita? De nena, sí. De nena. Muy jovencita. Sí, soy jovencita, pero niña. No soy una niña en realidad. Anda? ¿Cuánto anda? 30 y algo. No me digas, sí. Le daba menos, ¿eh? ¿Eh? ¿Me daba menos? Y no, estoy alto, no. Porque estoy medio sobrevolando la zona, pero estoy alto. Ajá. Ajá. Ah, mire usted, sí. Sí. Yo tengo dos varones. Que bueno, todavía no se deciden, están ahí con que una cosa, con que la otra. Por ejemplo, ellos tienen esta incertidumbre profunda de cómo Papá Noel sabe a qué juguetería tiene que ir para buscar el regalo que ellos quieren. No, pero nosotros fabricamos. Claro, ustedes fabrican. Bueno, les voy a transmitir entonces. Nosotros bajamos mucho los precios porque nosotros, digamos, es como una fabricación paralela. Sí. ¿Para quién? Y paralela, porque vio cómo está, usted va a la salada y se compra el zinc que viene con la etiqueta de tal y tal, pero no es. Sí. Nosotros más o menos hacemos lo mismo. Ajá. Ajá. Ah, mire usted. Tenemos el enano etiquetero, ¿no es cierto? Tenemos por sección. Entonces, sí. A veces que se sabe, chico, ese juguete de esa marca. Uh-huh. Play Fossil. Bueno, Play Fossil. Play Fossil. Tenemos Play Fossil, así, ¿cierto? Fíjese que los regalos que los chicos van a recibir, que les llevo yo, sí. Va a ver que en la marca tienen como un pequeño detalle. Sí. Porque si le hacen juicio, es menos larga la pena por hacer duplicación de cosas. Claro. Si usted le pone exactamente igual todo el logo, va preso más años. Acá el operador que tenemos nosotros en este programa dice que el hijo de él quiere... ¿Cirujano? ¿Eh? ¿Cirujano? No, operador técnico. Operador técnico. Ah, ¿cómo es eso? Nunca... El operador técnico es una persona que está generalmente en los programas de radio y televisión, ¿no? Que maneja una computadora, una caja llena de botoncitos y lucecitas. ¿Computador? O sea, hay una persona que puede andar todo eso y usted no cree en Papá Noel. No, pero yo creo en mi operador, es justamente. Increíble. Lo que lo estoy viendo acá. ¿Y qué look tiene? Porque yo ando necesitando, como estoy grande, estoy viejo. ¿Da un look así como el mío, más o menos? Depende para qué lo necesite. ¿Medio animalesco? No, para andar a pata, porque yo necesito uno grandote, pero los renos no sé si lo van a bancar. Ajá. Sí. Y podría entrar en el target. Zona, póngale Moreno. Sí, bueno, Moreno hace lobo. Sí, ajá. Sí, él podría tranquilamente hacerlo. Sí, yo creo que sí. Sí, va. Aparte, después vamos a charlar en línea privada con él. Da las características fisonómicas, si se quiere, sí. Tiene y no el pelo soy Noel, Noel era una fábrica de chocolate. Ajá. El nombre real es Papá Noel, la traducción. Noel, con U. Con U. Papá Noel. Ajá, dígame una cosa, Papá Noel. Santa Closet. Con el tema este que usted comentaba hace un ratito de las chimeneas, ¿no? Que hay muchas casas que carecen de chimenea. Y sí, carecen de chimenea. Bueno, se complica ahí, ¿cómo es que usted resuelve esta situación? Ahora estamos bajando con una soga, estoy bajando con un enano trapecista. Ah, mire usted. Se quedó sin laburo en el Circo Moscú. Mire, qué bien. Y entonces lo bajo con una soga, lo agarro de la cintura. Claro. Y él más o menos se da una maña. Escúcheme, porque por ahí usted me decía esto de creer o no creer y me dejó pensando. Yo en mi casa tengo una chimenea, pero es la chimenea de una salamandra, es un caño de 4 pulgadas no, más o menos. No, pasa. Pasa por ahí. Sí, en el caso de que yo me arrepiente y empiece a creer en usted ahora que hablé con usted, ¿no? Es un tipo nanoambuloso. Ahora sí refresca, le pido por favor que no prenda nada porque me lo va a chamuscar. Y se complica. ¿Me entiende? Sí, sí. En bueno, este aspecto venimos bien de mandarlo. En verano nos viene bien acá por las chimeneas. Claro. Ya en Europa perdimos varios. Ajá. Está bien. Varios enanos. Pero bueno, y dígame una cosa. Hay tanto descreído que prenden la chimenea y no saben que viene gente. Claro, bueno, hablando de descreídos, a los ateos, ¿le regalan ustedes? Pero los ateos no creen en boludeces tales como Dios, en Papá Noel creen. Ah, mire usted. Ajá, creen no, en Papá Noel. No sé si existe. Uh-huh. ¿Eh? No tengo prueba de que Dios existe. Si yo existe, estoy seguro. Ajá. Los reyes también. Los reyes magos me compran a mí y todo. Sí, nosotros estuvimos charlando hace unas semanas. Estuvimos en una comunicación, sí, con uno de los reyes magos. ¿Quién habló, el negro o no? No, ¿cuál era el que nos habló? Melchor. Melchor me parece que nos habló, sí. Se me vinieron 3 cheques vueltas a veces. No me diga. Sí, ¿qué pasó? ¿Está emitiendo cheque en blanco? Dos cuentas apócrifas y otro sin fondo. Ay, Dios. Mire usted. Bueno, la vamos rebuscando. Bueno. Para juicio no nos da porque no tiene claro. Domicilio fiscal. Claro, sí. Son un poco itinerantes estos muchachos. Uh-huh. Bueno, así Papá Noel. No pongan zapatitos. No, no ponemos zapatitos. Porque venimos bastante mal de presupuesto. Pongan medias. Medias. Si es posible, soquete, porque no sé si vamos a poder llevar mucho. Está bien. Bueno. Pero igual le vamos a cumplir a todos, ¿eh? Bueno. Papá Noel. Bueno, les agradezco mucho. Suerte me despido con mi típica risa. Bueno. Que es muy alentadora. Uh-huh. Chao, Papá Noel. Hasta luego. Un estudio reciente, realizado por investigadores de la Universidad de Stanford, comprobó que pacientes en estado de coma sonríen al escuchar la radio. Escucha Estado de Coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. Los muchachos de mi barrio le escuchan Huma Diario. Los muchachos de ¿Qué es esto que seguimos estamos escuchando? En estado de coma. Estamos escuchando a Rada y Malosetti juntos. Son los artistas invitados del día de hoy. Mira vos. Sí, así es. Bueno, quienes acabo de nombrar, Rubén Rada y Javier Malosetti, se encontraron en un programa de televisión hace algunos años, allá por el año 2005. Improvisaron una versión de Georgia on My Mind, de Ray Charles. Y ese fue, digamos, el puntapié inicial a una serie de conciertos que arrancaron en Punta del Este unos meses más tarde, en enero del 2006, ¿sí? Luego de esto pasaron por el quinto Festival de Jazz de Buenos Aires y todo esto desembocó en Varsovia, un disco doble que fue grabado en vivo durante las cuatro actuaciones que Malosetti y Rada realizaron en abril del 2007 en la sala La Trastienda de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, los discos combinan una potencia bastante interesante de la música que tienen ambos artistas y bueno, y un toque de humor que siempre, bueno, al menos Rada, sí, viste que es bastante característico del... esta cosa humorística que tiene. Y bueno, el trío encabezado por Malosetti, conformado por Hernán Jacinto en teclados y Oscar Junta en batería, se unió a la percusión de Rada para hacer juntos este repertorio del que estábamos hablando recién y que aborda diversos géneros, ¿sí? El blues, el jazz, el funk y el rock, entre otros. Así que bueno, ahora vamos a ir al primer tema del músico invitado del día de hoy, que es Ayer te vi. Ayer te vi, ayer te vi. Ayer te vi con el rostro cansado de tanto llorar. A ver ustedes ahí. Ayer te vi. Ayer te vi. Ayer te vi con los ojos abiertos sin poder mirar. Y ahora, no te vas a morir porque a vos te dé la gana y venía a candombear a las 3 de la mañana y después me contás y seguís alimentando pena. Por fin el candombe tus penas mata. ¡Palmas! Thank you. Continuamos. 14:25 PM. Así es. Mientras Estudiante de la Plata sigue ganando 1-0 al Barcelona. Y acá el operador festeja. Sí. Nos ha llegado un mensaje al 1561-540359 que dice: Ijun, el viento pampero, a la mier, el rancho, la china, los perros. Acabo de ver un reno llevado por la corriente de agua por Victorica para abajo. Nos dice Javi. Un beso grande le mando al flaco que está se ahí está siempre presente. Todo el agua. Todo. Sí. Todo. Entre otras cosas. Che, hablando de llevar y traer, idas sí. y vueltas y qué sé yo. ¿Qué pasó con el comisario, el de la semana pasada? ¿Vos te acordás? Buscati. Sí. Creo que estamos tratando de buscarlo, ¿no? Y de encontrarlo, y estamos haciendo todos los intentos posibles para comunicarnos con él. Ah, ¿sí? Pero no sabemos por dónde anda. Buah. No sabemos por dónde anda. Recién les comentaba yo de esto de los barquitos, de los avioncitos. Sí. Y maten al pescado, maten al agua. ¿No? Quien tampoco sabe hacer avioncitos, decíamos, ni barquitos, es Moyano, pero sí sabe hacer atriles con forma de camioncito. ¿Cómo es eso? ¿Me puedes explicar? Sí, te explico, Ceci. El 15 de diciembre, o sea, de esta semana que pasó, se festejó el Día del Camionero, ¿no? Ajá. Y Moyano hizo un evento, una reunión en Vélez, ¿no? Con todos sus afiliados y la cúpula dirigente de la CGT. Sí. Entre las que estuvo también la presidenta. Y lo habló algunas cosas, hizo algunas palabras desde un camioncito. ¿No? Buscati. Hola. ¿Qué? Hola. Buscati. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo le va? Miren, los llamaba porque me parece que ustedes me están tomando el pelo. Pero, Buscati, perdón. Están desafiando mi autoridad. No, Buscati. Comisario inspector. Comisario inspector Buscati, nunca se nos pasaría por la mente a nosotros tomarle el pelo. ¿Por qué se ha...? Estoy acá bajo la lluvia buscando la calle Moreno. Y obviamente, me dicen que la calle Moreno está en el centro, no en el barrio de Saavedra. No, disculpe, pero acá hay un error. Perdón, ¿usted está en Saavedra, en el barrio de Saavedra? Exactamente. En Capital Federal y está buscando la calle Moreno. Así es. Buscati, ¿usted escucha bien? Por supuesto, señor. Porque me parece que nosotros el sábado pasado le dijimos que era Saavedra 81 en la localidad de Moreno. No, ustedes me están tomando el pelo. Primero me dijo que era Merlo, ahora después me dijo que era... No, a ver. Saavedra, ahora me dice que es en Moreno. Nosotros siempre le dijimos que era Moreno y usted se bajó en Merlo. En el este. Moreno queda al oeste del conurbano... Buscati. Bueno, igualmente no voy a poder llegar hoy porque estoy en un rastrillaje un tanto más importante, un caso muy serio. ¿Es un caso más serio que el de los Pomar? No podría decirle eso. Recordemos que el comisario Buscati fue integrante del rastrillaje que tardó 24 días en encontrar a los Pomar. Así es. ¿No? En este momento estamos buscando una tira de asado que se ha perdido en alguna parrilla de aquí del barrio de Saavedra. Sí, y se complica ahora, ¿no? Porque encima la lluvia les apagó el fuego y no hay señales de humo para seguir. Nos ayudó porque, bueno, vimos una columna de humo ascendiendo hacia el cielo, por lo cual estamos ya con el objetivo cumplido. ¿Sí? ¿Encontraron la tira de asado? ¿Están seguros que ese humo corresponde a una tira de asado ustedes? No, el humo correspondía al fuego, señor. No me tome el pelo, por favor. No le tomo el pelo, pero el fuego al que usted hace referencia, del humo del que habla, ¿es sobre el asado que estaban haciendo? Exactamente. ¿Están seguros? Por supuesto. Bueno, tuvimos que probarlo justamente para ver si correspondía el humo a ese asado. ¿Qué tuvieron que probarlo? El asado. Ah, yo creí que el humo, que estaban echando humo ustedes también. No. Bueno, Buscati. Quería pedir un tema. ¿Cuál? Puede ser. Sí. De mi banda favorita, que es El Rastrillo. Buscati, trataremos de cumplir con sus deseos para que vea. ¿Algún tema en especial? Y hay uno que se llama Saltando la Maleza, que es un poco lo que hacíamos mientras rastrillábamos, ¿verdad? Buscati, como no tenemos intención de defenderlo, vamos a ver si podemos pasarle el tema que usted nos está pidiendo en este momento. Escúcheme, ¿va a venir o no va a venir a la radio? ¿Hola? Pero estoy buscando la radio, justamente. Bueno, pero por eso, es en la localidad de Moreno. Usted está en Capital ahora, ¿no? ¿Está en el móvil o está en el tren? En móvil estamos. Está en el móvil. Bien, escúcheme. Los integrantes de la fuerza nos movemos en móvil. ¿Qué quiere, que viajemos en tren? Bueno, sí, he visto muchos integrantes de la fuerza que viajan en tren, sí. He visto muchos. ¿Pero cuándo van a trabajar? Cuando están trabajando andan en móvil. No, cuando están trabajando están en el tren, le digo. A veces uno los ve y los distingue. ¿Qué cree? ¿Que, distinguen en el tren. No, uno los distingue y a veces cuesta más distinguirlo, pero están en el tren. Bueno, escúcheme. Entonces, véngase de Capital, en media hora llega a la radio. Igual nosotros en media hora terminamos. Si se puede, si puede llegar en 20... Acá no terminamos en media hora con este operativo, señor. Están los chinchulines, las mollejas... Bueno, Buscati, haga lo que pueda, como siempre. ¿Sí? Muy bien. Bueno, y nos estamos comunicando luego, quizás. Muy bien. Buscati, hasta luego. Hasta luego. Luego. Chau. Qué bárbaro este, sí. este personaje, ¿no? Así pretenden encontrar las cosas. Qué bárbaro, ¿eh? Sí, andaba por Saavedra el tipo. Y echándonos la culpa a nosotros de que le tomábamos el pelo, ¿vos te parece? Sí, no me parece para nada oportuno. Y ahora nos vamos a ir con un temita. Y sí, ¿con cuál? Oportunamente, ¿no? Nos vamos a ir con el rastrillo, haciendo, saltando la maleza. Nunca encontramos el sur en el mapa de esta raza. No hemos prendido la luz para ver qué es lo que pasa. Como ratones sin señal, un acorde de guitarra, un abanico fugaz, guarda un poco de calma. Si miramos hacia atrás, la esperanza se hace garra. que las frases hechas están bien hechas. El problema de Moreno es que está lleno de villeros. ¿Qué, el intendente es villero? No. ¿Los concejales son villeros? No. ¿Los fiscales son villeros? No. ¿Los del hospital son villeros? No. ¿Los comisarios son villeros? No. ¿El dueño del shopping es villero? No. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Pensamos. Pensamos. Sentimos. Hacemos. Hacemos. Decimos. Escuchamos. Actuamos. Actuamos. Fracasamos. Estamos. Estamos. Estamos. Vos también sos parte de lo que pasa. Lumineida en la radio. Sábados de 15 a 17. Hay trabajos que solo pueden realizar los hombres. Así como las tareas domésticas son más convenientes para las mujeres. Estalla silencio. Estalla silencio. Sábados a las 19 horas. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. Estalla silencio. Vivo y refrito. Bueno, sigamos disfrutando entonces este recital de Mano Negra. Te voy a contar algunas cosas de esta banda. En el 92 decidieron que se estaban alejando un poco de lo que eran sus orígenes. También toman la decisión de embarcarse. Literalmente, ¿no? Sí, literalmente. Con la compañía teatral Royal Deluxe. El año siguiente salen en un tren. Pero es para la próxima entrada, te vamos a comentar un poquito de ese viaje que hicieron. Repetición de Vivo y refrito. Los sábados de 23 a 1 por FM Moreno, estación de música. Estás escuchando Estado de Coma por FM Moreno 90.1. Estación de diversión. Seguimos en Estado de Coma. Les contamos a los oyentes que las vías de comunicación son el 466-6559 y por mensaje de texto el 1561-540359. Hemos recibido dos mensajes. Vía de comunicación, sí. Iba a decir justamente, para comunicarse con nosotros y hacer como hicieron estos dos oyentes que sí. Mandaron mensajes que ahora mi compañera Cecilia nos va a leer en este preciso instante. Adelante. Sí, acá hay un pedido. El negro pide que pasemos Nochebuena en Kabul, del negro Fontova. Para la próxima, porque no lo tenemos. Aparte no. Ya estuvo en la programación. No lo tenemos, así que bueno, quedará para febrero, cuando retornemos. A rendir y otro mensaje de Néstor respondiendo el acertijo. Sí, el acertijo que enseguida te digo cómo decía. Enseguida te digo cómo decía. Decime, a ver, dale. Enseguida te digo cómo decía. ¿Cómo se debe decir? ¿La yema es blanca o las yemas son blancas? Ajá, bueno. Néstor acertó. No vamos a decir, por supuesto, porque todavía falta un ratazo para que. No sé si tanto ratazo, pero un ratito. 20 minutos. 20 minutos para que termine el programa. Estaba también, perdón, el otro concurso que era el de la frase. El de la frase. Decía: maten al pescado, maten a la guacha, cuésele. Decía así. Y después otra, que por ahí para que aquellos que no saben quién dijo esto, quizás sepan esta otra frase. Que alguien en la semana salió a decir: si me toca a mí, ajá, no le saco la cola a la jeringa. Epa. No estamos hablando de una película de Olmedo Porcel que diga esto. No decía eso. No. Alguien dijo esta semana esa frase. Bueno, termino con el mensaje. ¿Habías terminado? No había terminado. O sea, Néstor acertó. Sí. Y después de esto nos dice: bueno, al fin se va este año de mierda, año de crisis, cambios y afirmaciones de amistades que está en las malas. Hasta el año que viene. Así que le mandamos un beso grande a Néstor, sí, que bueno, adivinó y él es el que siempre adivina. Sí. Lo podríamos llamar como escribano para nuestros concursos, ya que los adivina todos, él siempre sabe la respuesta. Claro, y de fondo le pasamos adivinador de Marilena Walsh. ¿Podría ser? Bueno. Podría ser, muy bien. ¿Vamos con un poquito de agenda? Dale, vamos un poco con eso. No hicimos mucho de esto hoy. Dice: el arte a la calle. Intervenimos la plaza, bueno, esto lo organiza La Pochoclera, el Centro Cultural La Pochoclera, uh-huh. Va a ser el domingo 20, mañana, a las 15 horas en la Plaza Mariano Moreno. Va a haber unas bandas, feria, circo, murga, va a estar País Aborigen, gente de Tilo y el Comando Chapatista, ¿sí? Mira vos, bueno, hoy se presenta, después de 20 funciones, la función número 21, como no podría ser de otra manera, El Conventillo de la Paloma, una producción teatral, ¿sí?, de Alberto Bacareza, dirigida por Claudio Bellomo, en el Teatro Municipal Leopoldo Marechal, ¿sí?, con entrada gratuita. Esto es a las 21:30 horas. Hoy también está la gran fiesta gran de la Biblioteca Popular Horacio Quiroga. Sí, señor. A las 20 horas. Esto es Paraguay 5544, entre Marcos del Bueno y Costa Rica Moreno. También va a haber muchas bandas, va a estar Juan Cruz y la López Pereira, Filios Damae, Señorita Aquí, Los Diamantes de Mariló, Círculo, que es un espectáculo circense, callejero, uh-huh. Va a haber proyecciones, buffet económico y prometen que va a haber muchas cosas más. Mira vos, a partir de las 20 dijiste. A partir de las 20 horas en La Perlita. Sí, 5 pesos la entrada. 5 pesos ¿verdad? La entrada, es verdad, sí, sí. Después tenemos, ¿hay algo más para hoy? ¿O pasamos a no, otro? No, hay otro mensaje y acertaron. Mientras yo busco algo de agenda. ¿Quién acertó? Javi, pero bueno, no vamos a dar la respuesta no, tampoco. No vamos a dar la respuesta tampoco. Domingo 20 de diciembre a las 14 horas en Galería Frida Bar, San Antonio de Padua, Italia, 12:20. Va a haber una feria de diseño independiente, comidas ricas, radio abierta, DJs y demás cosas, ¿sí? Así que recordamos, domingo 20 de diciembre a las 14 horas, una feria en la Galería Frida Bar en San Antonio de Padua, Brillando Libre, se llama la multiferia. Mira vos, noticia de último momento. ¿Cuál? Se suspendió la fiesta en la Biblioteca Popular Horacio Quiroga. Entonces. Nos acaban de avisar por la cuestión climática. Gacetilla que acabamos de leer hace un rato. Gran fiesta, sábado 19 de diciembre. No vayan porque no va a haber nada. La desleemos. ¿Está? La desleemos. Nos desdecimos. Nos desdecimos. Como suelen hacer muchos en estos tiempos, ¿no? Así es. Está. Nos desdecimos al aire de todo lo que digamos. ¿De todo? Solo pienso en ti. Solo pienso en ti. ¿Qué te pasa? Es el tema pedorro de hoy. Solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, dice. Subile un cachito que no escucho bien. Pero se necesita dinero, dice. Gastar mucho dinero, se necesitará suficiente dinero para lograrlo, niña. Va a tomar tiempo. Mucho tiempo, precioso. Dice tiempo preciso, ¿no? Que le dice precioso al que lo escucha. Ajá. Tomará mucho tiempo y paciencia. Para lograrlo, lograrlo, lograrlo, para lograrlo, niña. Vas a saber qué es lo que está. Es lo que estoy. Mira, mientras te escucho, estoy intentando adivinar. Ti, dice, ¿no? Nosotros adivinamos. ¿Qué habrá querido lograr este señor? Tratábamos de imaginarnos y decíamos que por ahí era eyaculador precoz el muchacho. Porque dice que va a costar mucho, sí. Mucho dinero, mucho tiempo precioso. Y esta vez que son reales. Los sentimientos que tengo, dice. Uh-huh. Sé que si me concentro en eso, podré lograrlo en realidad. Y va el estribillo otra vez. Ajá. Estados de coma. Estados de coma. La dosis terminal al mal humor semanal. Esta es nuestra fiesta. Esta es nuestra fiesta. Siempre en los conciertos pasan cosas raras. Seguimos en estado de coma con los músicos invitados el día de hoy. Deja de moverte. Con este ritmo loco. ¿Qué te pasa? Tremendo. Con este ritmo loco que suena tremendo, pero bueno, estos sí son tremendos, sí. No como aquellos. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a escuchar un poquito más acerca de este disco, como contamos hace un rato, doble, uh-huh. Que se grabó hace un par de años, entre idas y vueltas, después de un programa de televisión. Con Rubén Rada y Javier Malosetti. Sí. ¿Con ¿Sí? ¿Qué? Si el operador tiene la amabilidad y el gusto de contarme qué es lo que vamos a escuchar en este momento. ¿Qué? Ah, Candombe ¿qué tal? ¿Qué tal? Vamos a escuchar Candombe para Gardel. Temas. Ahí vamos. Arriba, ahora sí, luces prendidas, vamos a decir. Buenas noches, muchas gracias, hasta luego. Pero la alegría, cristianillo, a verlo. ¡Opa, para! ¡A ver ese grito de locura! Tengo un candombe para Gardel, lindos recuerdos yo tengo de él. Hablo de un tiempo que fue muy gris, con la pobreza cerca de mí, solo su voz me ponía feliz. Lindo sombrero tenía Gardel, blanca sonrisa como un jenabé. Cuántos candombes yo quise oír, interpretados por don Gardel, pero la cosa no pudo ser. Los muchachos de la barra callejera, que sentimos el candombe bien de bien, nos sentamos a cantar en la vereda, con tambores algún tango de Gardel, y una muchacha que pasaba, relojeando el tamboril, y suavemente me decía, qué calor hace. A ver esas palmas, pueden bailar si quieren, es la última. Sentamos a cantar en la vereda, con tambores, algún tango de Gardel y una muchacha que pasaba relojeando el tamboril. Suavemente me decía que el calor hace en abril. Los muchachos de la barra callejera que sentimos cercándome bien de bien, nos sentamos a cantar en la vereda con tambores, algún tango de Gardel y una muchacha que pasaba relojeando el tamboril. Suavemente me decía que calor hace en abril. Suavemente me decía que calor hace en abril. Suavemente me decía que calor hace en abril. Toma. Continuamos ya despidiéndonos de este de esta emisión de Estado de Coma. 14:51 p.m. Antes de terminar, no queríamos dejar de nombrar la agenda para mañana, una agenda muy especial, para mí particularmente. Mañana domingo 20 de diciembre a las 18 horas se hace el cierre de todos los talleres del año de la organización Pateando Barrio, en la cual yo estoy, ¿no? Sí. Dije, 18 horas arranca mañana. Va a haber murgas, va a estar la murga de Pateando Barrio, que es Los Cargosos del Cañón. Sí. Va a estar la murga amiga de Pateando Barrio, Salpicando Sueño, de Río Alegre. Y va a estar otra banda amiga, que es otra murga, que es Meta Negra y Semifusa. Sí, las tres así propuestas es de murga para mañana. Uh-huh. Además va a haber radio abierta. Va a haber micrófono abierto también para todos los que quieran decir algo, comunicar algo. Va a haber alguna especie de show musical, si todo sale bien. Va a haber un buffet económico. Va a haber. Todo va a haber. Así que domingo 20 de diciembre, 18 horas, en la esquina del Carnaval del Cañón y Mozart, allá en el barrio Salas, casi San Jorge. Uh-huh. Vayan, que va a estar bueno. Bueno. ¿Te parece que vayamos con las resoluciones antes de despedirnos? Sí, vamos con la resolución de la frase que dijo: si me toca a mí, no le saco la cola a la jeringa. Ajá. ¿Eh? ¿Quién la dijo? Lo dijo este señor Dualde. Bueno, Javi adivinó, acá nos mandó un mensaje que dice: qué asco, el de la jeringa no puede ser otro que Dualde, es que ya no tiene nariz si no se la aspira. Dualde el malo, Eduardo, ¿no? Eduardo. Porque después está el otro que... Dualde el que, malo. Como, que pasa Eduardo como los Feynman, Dualde, digamos, también, sí. Y después estaba la otra frase que hasta ahora nadie la dijo. Sí. Que dice: maten al pescado, maten a la guacha, ¿cómo se le...? Que obviamente nadie sabe quién lo dijo. Se está investigando quién lo dijo. Esto supuestamente pasó en un viaje que estaba haciendo la presidenta Cristina Kirchner de la Casa Rosada a Olivos o viceversa. En el helicóptero, en la radio del helicóptero salió esto. Una interferencia. Uh-huh. Y nadie sabe quién lo dijo. Sí, bueno, ¿y el acertijo? El acertijo. Que lo adivinó Néstor. Sí, que dice: ¿cómo se debe decir? ¿Las yemas blancas o las yemas son blancas? No, señoras y señores, Néstor, como muy bien adivinó, dice: en realidad las yemas son amarillas. Lo que es blanco, que tampoco es blanco, porque podemos hablar de las claras que tampoco son blancas. Son claras, transparentes. En fin. ¿Eh? Ahí está. Listo. Bueno. Nos estamos yendo. Nifba. La verdad, debo decir, un gusto haber trabajado con ustedes dos personas. ¿Sí? No me imaginaba que esto iba a resultar de esta manera. Uh-huh. Cuando me propusieron co-conducir junto a ti este programa, me agarraron ciertas dudas, miedos, nervios, por no saber si iba a hacerlo bien, si los iba a defraudar o no. Creo que ha salido bien, he intentado hacerlo bien, he dejado, sí, más o menos, sí, bueno, sí. Todos tenemos nuestras limitaciones, ¿no? Y hay que hacerse cargo de eso. ¿Vos no? Claro, lo peor dice que no, pero bueno, después lo charlamos con él en todo caso. Es anarquista, no tiene límite este tipo, no respeta nada. Muchísimas gracias por haberme convocado, gracias Cecilia, gracias Leo. Muchísimas gracias a todos los oyentes que hicieron de esto lo que salió, un programa muy entretenido, muy lindo. Y bueno, nada más que decir, nos estaremos viendo en febrero. Y sí, nos estaremos viendo y escuchando en febrero. Yo por mi parte, bueno, un gusto enorme haber compartido estos meses, que no han sido tantos, a mí me da la sensación que hace mucho tiempo, pero no. No, pasó volando. Desde julio, sí. Y la verdad que lo disfruté muchísimo y realmente conocí gente a la cual tengo así como muy cerquita. tonta. Ay, sí, tonto. Y bueno, y me da un poco de cosa esto. Yo venía pensando en que el último programa, y con lo que había pasado con León, el perro y demás, como que no lo tenía muy, muy en cuenta, ¿no? A esto del último programa de estado de coma del año. Y ahora me da así como una cosita de, buah, de nostalgia anticipada. Che, podríamos decir. Sí, muchísimas gracias a FM Moreno que nos prestó los micrófonos para decir todas las bobadas que dijimos. ¿Qué? ¿Eh? Claro, sí, bueno, pero una cosa es ser FM Moreno y otra cosa es ser FM Moreno y además conducir un programa, ¿no? Uh-huh. Así que muchísimas gracias por prestarnos los micrófonos. Sí, antes de irnos vamos a ir con una reflexión y después con un tema. Que este tema yo quiero decir que lo elegí porque la letra de este tema es así como que es maravillosa, a mi entender. Ajá. Escúchenla, préstenle atención. Es una canción muy conocida del señor Jorge Drexler. Pero bueno, nos vamos con la reflexión, operador, y después con el tema directo, así nomás. Dale. En cuanto a la radiotelefonía, es ciertamente una gran invención. Permite conocer enseguida las novedades del mundo entero, seguir las mejores conferencias, los conciertos de las grandes capitales, aprender fácilmente una lengua extranjera. ¡Qué alegría procura a todos y especialmente a los enfermos, haciéndoles participar de tantas cosas! Pero tú sabes bien cuántos discursos y anuncios perjudiciales, cuántas canciones inconvenientes pueden divulgar los altoparlantes y ciertas estaciones difusoras. Y esto, sin hablar de las noticias falsas o escandalosas y de las doctrinas subversivas que pueden propagarse por este medio. Desconfía, pues, y presta atención a los buenos consejos y a las publicaciones que pueden indicarte cómo debes juzgar películas y transmisiones. Ya estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda y que sea lo que sea. Todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé. Yo llevo tu sonrisa como bandera y que sea lo que sea. Lo que tenga que ser, que sea. Y lo que no, por algo será. No creo en la eternidad de las peleas, ni en las recetas de la felicidad. Cuando pasen recibo mis primaveras y la suerte esté echada a descansar. Yo miraré tu foto en mi billetera, y que sea lo que sea. Y el que quiera creer, que crea. Y el que no, su razón tendrá. Yo suelto mi canción en la ventolera y que la escuche quien la quiera escuchar. Ya está en el aire girando mi moneda. Está en el aire girando mi moneda y que sea.